Estamos muy gratos porque están con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, hablando estas cosas lindas de esa carta que Pablo va o escribió a los tesalonicenses. Un nuevo enfoque vamos a ver en esta oportunidad. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez con nosotros y que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Lo interesante es que de la experiencia de Pablo, ¿cuánto podemos aprender y aplicar en nuestros días realmente? Hemos visto el entorno político, socioeconómico, ¿no es cierto?, que tenía, cómo estaban estos predicadores que lanzaban sus ideas, su filosofía, pero que no buscaban otra cosa que quizás beneficiarse ellos mismos. Exactamente. Y vivían de eso, incluso aspectos bien grotescos se muestran en la historia, cómo ellos ganaban dinero para su propio ingreso. Cosa que no es nueva hoy día, porque cuando uno mira, hacen sí, lo mismo. Cuando uno mira, incluso yo escuchaba el otro día una conversación en relación a la oración que se hace en las personas, y alguien decía, mire, ojalá no hagamos de nuestra oración una forma de conseguir dinero. Así. Y cuando uno escucha a algunas personas, estamos orando para que el Señor bendiga los corazones y nos haga, ¿no es cierto?, aptos y buenos para ayudar este programa. Bueno, oramos para que al final nos ayuden, nos ayuden, nos ayuden. Por eso que Pablo tenía tanto cuidado cuando expresaba estas ideas. Pero ahora aparece un concepto bien interesante en esta iglesia que se dio. La verdad es que, ¿cómo era la iglesia en ese momento? ¿Cómo era la iglesia? Porque vimos que había una iglesia en Tesalónica, pero era de los judíos. Sí. Después pasamos a Berea y parece que también la había allí, pero eran la razón que había era que eran gente de algún nivel económico alto. Pero ¿cómo era la iglesia realmente? Estamos hablando de la iglesia, cómo se reunía la iglesia, ¿cómo en se este reunía? Caso estábamos hablando de templos más bien, ¿eh? Claro, de templos. Y allí aparecen unos conceptos bien interesantes que son repetitivos en las cartas de Pablo. Entonces, por ejemplo, en Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludar a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, hay varios antecedentes aquí, primera, muy interesantes. Así es, pero en Primera de puntualmente Corintios, justamente 16:19, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, está hablando de que hay un aspecto interesante que hoy día también se está llevando a cabo, que se llamarían los grupos pequeños. Iglesias, los grupos casa, ¿no es cierto? Hogares, iglesias que están funcionando. Colosenses, tú lo tienes, o Colosenses 4:15 también nos habla acerca Así de es, esto mismo. Justamente, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Bueno, otro antecedente, quizás Ninfa es un nombre que no se sabe qué es lo que es, si es hombre o es mujer, o es, algunos piensan que es femenino, sí, o no sé, pero a veces uno se equivoca. Se equivoca, pero no hay una identidad. Pero dice que la iglesia que está en su casa, o sea, había allí un grupo de personas que funcionaba. Y si tú revisas el libro de Filemón, que tiene solamente un capítulo, los versículos 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. El tenor que aparece aquí, ¿ah? En tu casa. Ya, la iglesia que está en tu casa. O sea, la tonalidad que se presenta aquí de todo es que todos tenían una pequeña iglesia en la casa. Ahora, hay algunos antecedentes. Yo estuve mirando un poquito, y efectivamente es así como lo dice acá. Hay dos tipos de edificaciones, ¿ah? Dos tipos de casas. De casas de residencia. Uno es el domus, que si usted va a la internet puede ver cómo son esas edificaciones, quizá un poquito más modernas hoy día, pero tiene la idea de lo que presentaban allí, que era una casa grande para una sola familia, era de gente que tenía algún nivel económico alto y estaba rodeada de un patio. Parecía que les gustaba mucho este tipo de cosas. Y también el otro lugar que se menciona es una ínsula, que en primera instancia es una especie de isla, sí, pero aquí la residencia de este tipo era ya un poquito más, y también me parece que se usa hoy día de una manera diferente, lógicamente, en la cual vivían las clases bajas en realidad, y tenían no solamente una sola familia, sino que eran varias familias y habían varias cositas que estaban viviendo allí. Entonces vamos a decirlo así, el domus podría tener una iglesia que era un poquito más grande, de 30 a 100 personas se dice, y la otra era la ínsula, era una propiedad un poquito más chica, que eran iglesitas muy pequeñas, quizás 10, 12 personas, no más que eso, que podían funcionar allí. Eso más o menos el entorno en relación a estos que se presentan aquí como iglesias en las casas. Cuando Pablo trabajaba, justamente tenía que hacerlo en esto, en este medio, en este ambiente, o familias grandes o familias pequeñas. Y este trabajo no era tan fácil, porque en las familias pequeñas, por ejemplo, no solamente vivía el padre, la madre, sino también los hijos primero, los esclavos, prácticamente toda la familia vivía allí, ¿no es cierto? Entonces se hacía poquito estrecho dejar un lugar para tener una iglesia. Dice allí, tú recuerdas allí en Hechos 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba junto, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, notas tú que aquí este personaje que se menciona aquí le permitió a Pablo estar en su casa. Justamente, ahora fíjate, Pablo, tenemos que decir que él era miembro de la élite judía, debió haber pertenecido a la clase elevada. Fíjate, si era así, el trabajar con las manos, o sea, hacer una labor como la que hacía, a lo mejor habría sido, otro lo habría rechazado, sin embargo él no. Y esto lo hacía identificarse con las clases obreras a las que pretendía alcanzar también. Entonces Pablo, creo que era una buena práctica eso de los judíos, de que además de una profesión, podríamos decirlo así, ellos tenían un oficio. Ajá. Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos de eso y a nuestros hijos le diéramos también una profesión y un oficio. Claro, yo recuerdo, no sé cómo se dará ahora, yo pienso que también, pero me recuerdo yo cuando estaba en la que hoy la Universidad Adventista, sí. ¿No es cierto? A quienes estaban estudiando teología, les enseñaban un oficio, alguna cosa, por lo menos saber algo de mecánica para los vehículos, a manejar, y otras cositas más para que tuvieran o se desarrollaran en el sentido que pudieran ayudar a las personas, y no solamente, como Pablo o alguno piensa, solamente predicaba. Pablo no era una persona que trabajaba con sus manos. Y si uno estudia un poquito lo que significa eso de hacer carpa, tiene bastantes connotaciones. Yo me imagino que quizás Pablo aprovechaba los momentos cuando alguien le decía, ¿puedes hacerme una carpa? Mira, necesito algo como esta, era muy usada en esa época. Y Pablo decía, sí, la puedo hacer, pero también los llevaba y les predicaba el Evangelio, porque así se hizo de mucha amistad. Uno de improviso dice, se encontró con esta persona, hizo con este. Imagínate aquí cuando está hablando acerca de, dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto. ¿Cómo lo halló? ¿Cómo lo encontró? Ahora lo entiende cómo lo encuentra. ¿Por qué? Porque eran del mismo oficio. A lo mejor se encontraron trabajando, a lo mejor se encontraron consiguiendo una tela para hacer una carpa. El asunto que uno mira a Pablo y no pierde oportunidades de la predicación, y Dios une, ¿no es cierto?, a quienes necesita para que trabajen en conjunto. Uno debería hacerse una reflexión hoy día bastante seria, porque quizás nuestra iglesia se esté en el medio, que interactuando un poquito muy hacia adentro y no mirando hacia afuera. El impulso que se ha dado en Sudamérica, especialmente a los grupos pequeños, es una de las cosas que deberíamos pensarlas muy en serio y abrir nuestros hogares, porque yo creo que no son tan incómodos como quizás las ínsulas que se menciona acá o hemos comentado nosotros, pero podría ser un lugar para predicación, para los vecinos que están más cerca, y una vez que crezcan, llevarlos también a la iglesia a adorar junto con nosotros. Es una buena opción Piénsalo realmente para que, como en los tiempos de Pablo, podamos tener también hogares, iglesias. Y creo que deberíamos preguntarnos cuán bien interactúa nuestra iglesia local con la comunidad. Somos parte de esa comunidad en el sentido de estar involucrado, o la iglesia está encerrada en una burbuja por la cual se aísla tanto de los peligros del mundo que no produce ningún impacto sobre la comunidad. Creo que es bueno preguntarse esto y hacer la parte que nos corresponde. Piénselo. Gracias, amables oyentes. Los vamos a invitar para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.